Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa deportivo del día miércoles 13 de noviembre del 2019. A contar este instante y hasta aproximadamente las 2:30 de la tarde, juntos hacemos este programa para hablar de baloncesto. Todo baloncesto en Deportes, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y para hablar de baloncesto, qué mejor que acompañarnos de Fernando Rejón, nuestro buen amigo, compañero y colaborador que está en nuestros estudios. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo, Fernando? Pues mira, muy bien. Con muchas ganas otra vez de darle esto al baloncesto. Sí, te agradecemos que estés junto a nosotros, Fernando, en esta jornada. Yo, ya sabes que es un placer para mí estar siempre aquí. Bueno, vamos de inmediato, Fernando, porque tenemos un invitado a través de la línea telefónica. Te dejamos entonces que tú le puedas saludar y podamos comenzar nuestro programa de este miércoles. Sí, bueno, se trata de Javi Díaz, el actual entrenador del equipo senior del Club Baloncesto Talavera, que disputaron este domingo un derbi contra el CEI Toledo, un partido bastante igualado hasta el final, que al final se decantó por el lado del equipo toledano, y bueno, ya le tenemos aquí en los micrófonos. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal el postpartido? Bueno, bien, ayer nos juntamos ya por fin, después del partido, y nada, estuvimos hoy charlando un poquito antes del entrenamiento. Y bueno, las reacciones de los chicos, muy bien. Defensivamente sacaron lo positivo del partido, que dejaron al equipo de Toledo en su menor anotación que lleva de liga después de 5 jornadas. Entonces, bueno, esa lectura bastante mejor. Yo que estuve viendo el partido, al final la sensación que tenía la gente de la grada es que con un poquito más ese partido se hubiera decantado sin dudarlo con el equipo de Talavera. No vimos una superioridad en ningún momento del equipo toledano. No, para nada. Además, luego nos obligamos con la lesión de Carlos Miguel, nos quitaron ahí una rotación más, que bueno, que llegamos al final, lo que dices tú, con un poquito más, con la ayuda de Carlos o la rotación que Carlos Sánchez también tuvo 40 minutos en pista. Yo pienso que los referentes llegaron muy cansados al final del partido, pero bueno, bien. Sí, sobre todo el tema de Carlos, que estaba haciendo muchísimo daño, era ante todo por la intensidad que estaba poniendo. Yo creo que al final un poco lo que se echó en falta fue esa intensidad, más que un tema técnico, a lo mejor en momentos determinados, en cuanto el equipo subía un poco el nivel de intensidad, se acercaba en el marcador, incluso a veces había opciones de pasarlo. Sí, el equipo de Toledo es un equipo muy físico. Nosotros nos estuvieron presionando bastante y cuando quisimos atacar esa presión que nos hacían, encontrábamos algo más fácilmente. Pero bueno, al final, con el cansancio de lo que hablábamos antes, obligaba a gente como Pastor, que tiene que ir de fondo a fondo, a quedarse, a ayudar a echar una mano para salir de la presión. Y bueno, al final, por las ganas, no llegamos a esos últimos minutos. Sí, porque no era un problema de actitud, ni mucho menos, ni de ganas, ni nada. Era un problema de intensidad. De algunas veces, en algunos momentos del juego, de relajación. Pero vamos, el equipo, yo personalmente lo vi bastante, bastante bien. En algunos momentos con un juego espectacular, pasando. Y sí que también echamos en falta a lo mejor un poco el marcar jugadas. A veces se notaba un poquito un juego un poco anárquico. Me imagino que sería por la presión que hace Toledo, que no te deja pensar. Sí, a la salida de la presión queríamos atacar el aro rápidamente, en vez de tener un poquito más de calma y poder marcar una vez que hayamos salido de eso. Pero bueno, es lo que esa forma de jugar que tiene Toledo es lo que te obliga a tener que jugar rápido, a pensar rápido, y en muchos momentos la calma, cuando tuvimos calma, pudimos encontrar con más superioridad en nosotros. ¿Y el balance que hay hasta este cuarto partido de la temporada? Pues después del partido este, muy bien, muy bien. Veníamos de otro partido de polígono que analizándolo con los compañeros, había sido el peor partido que habíamos jugado. Entonces, de pasar de jugar el peor partido a jugar, para mí, defensivamente, el mejor partido que habíamos jugado hasta la temporada, muy bien. Yo creo que, aunque a pesar de la derrota, hemos salido fortalecidos de este partido. Porque yo, que tuve la oportunidad de ir a un entrenamiento con vosotros, la verdad es que la intensidad que se pone en entrenamiento es una intensidad muy alta, ¿eh? Por eso digo que echamos un poco en falta la intensidad del domingo, porque hay mucha gente joven en el equipo, que evidentemente todos tienen un margen de mejora muy grande, pero las ganas que se echa de entrenamiento, el compromiso que hay y todo, eso está de alabar, ¿eh? Sí, lo que comentas, con los chicos jóvenes que no dan mucha mucha energía al equipo y demás, pero muchas veces también lo confundimos con precipitación. Entonces, bueno, se van adaptando, hay cuatro o cinco jugadores que venían del junior del año pasado, que ya están adaptados a la categoría, sumando más que este año subieron el año pasado del junior. Entonces, bueno, poco a poco, con la ayuda de Pastor, Carlos Mirel, Carlos Sánchez, José, que ha venido este año a echar una mano también, como veterano. Entonces, bueno, intentamos ahí adaptar a los chicos que van entrando poco a poco y con lo que hablábamos, este partido genial, genial defensivamente. ¿Y qué tal está Carlos, que como bien has dicho, se lesionó el otro día en el partido? Pues estuvo allí en el entrenamiento, estuvimos comentando, y bueno, lo tiene el tobillo todavía bastante hinchado, lo tiene morado, entonces bueno, yo creo que un par de semanitas no se lo quita a nadie. ¿Y el próximo partido, dónde vais a jugar? Pues volvemos a jugar este domingo aquí en Talavera, a las 12:15 contra Quintanar, que tiene una victoria más que nosotros, y bueno, es un equipo bastante fuerte, intenso, como venía Zey. El año pasado fue uno de los pocos equipos que no ganaron tanto en su casa como en Talavera. Pero bueno, como bien has comentado, el trabajo se está haciendo bien, estamos intensos y yo, bueno, creo que va a ser un partido bastante igualado. Pues yo creo que en la liga este año está bastante igualada. Estoy viendo resultados, salvo un partido que se ganó de mucha diferencia, el resto han sido partidos que han estado ahí el resultado. Sí, antes de jugar contra Zey vimos que el resultado de Zey contra Daimiel habían metido 120 puntos Zey, pero bueno, la siguiente jornada fue Burtillos, equipo que habíamos ganado nosotros, y metió 115. Entonces parece ser, a priori, Daimiel es un equipo de nivel un poco más bajo comparado con los otros equipos, pero bueno, los demás equipos cualquiera puede ganar, cualquiera. Bien, Fernando Rejón, acompañándonos en este programa de Todo Baloncesto, en este día miércoles 13 de noviembre del 2019, revisando un poco las estadísticas y el último resultado de nuestro equipo, del Club de Baloncesto Talavera Vázquez. ¿Algo más, Fernando, o ya comenzamos a despedir a nuestro invitado en esta jornada de día miércoles? No, si le damos la palabra a Javi, si quiere decir alguna cosa más o hacer alguna valoración más. Nada, simplemente como ya he comentado, este domingo se vuelve a jugar en Talavera, va a ser la presentación del equipo senior a las 12:15 y nada, que estáis todos invitados. Pues ahí estaremos sin duda acompañando a los chavales de Talavera, Fernando. Allí estaríamos, muchas gracias Javi. Muchas gracias por acordaros. Un saludo Javi, suerte. Bueno, Fernando, continuamos con nuestro programa Todo Baloncesto en este día miércoles 13 de noviembre del 2019. Al final, lo que habíamos hablado hace un par de semanas atrás con Carlos Miguel, en su momento con el presidente del club, con Javi Pastor y con el director deportivo Fernando Miguel, que es un periodo de transición, como quien dice, ¿no? Hay algunos jugadores que aportan experiencia en este equipo, pero sin duda que es un equipo joven, el cual, obviamente, muchos jugadores están haciendo sus primeras armas, como se dice, en este tipo de competiciones. Sí, además es una satisfacción, ¿no? El ver ese relevo, porque ha habido temporadas con que el equipo era demasiado veterano y se echaban falta, ¿no? Un gente joven, jugadores que tienen esa opción de relevo y sobre todo tienen una intensidad que a lo mejor lo que faltaba en muchos momentos, ¿no? Y se agradece porque cuando piensas que no hay mucho relevo y ves tanto gente joven con tantas ganas y que lo hace tan bien, pues es una satisfacción, la verdad. Como decía Javi, va a ser un partido entonces complicado, exigente, como todos indudablemente, este fin de semana aquí en Talavera ante Hormigones Quintanar, que es el segundo clasificado ahora mismo de la competición, Fernando. Sí, Quintanar siempre ha tenido equipos muy potentes, siempre ha sido un sitio en el que hay, cuando vas a su casa, partidos muy complicados siempre, sea la categoría que sea, sea el equipo que sea, y es un equipo que todas las temporadas hay que tener siempre en cuenta. Vamos a revisar la clasificación entonces, ¿te parece, Fernando, para que nuestros oyentes se vayan enterando más o menos de la clasificación de este grupo y de esta competición, donde hay 8 equipos y donde participa el Club de Baloncesto Talavera Vázquez, Fernando Rejón? Sí, pues mira, después de esta cuarta jornada deja un único equipo invicto, que es el Zey Toledo, el equipo que ha ganado este fin de semana en Talavera, lleva las 4 victorias. Luego estarían Quintanar y Tarancón con 3 victorias cada uno, con una derrota solamente. Polígono y Básquet Talavera llevan 2 victorias cada uno. Covisa y Burguillos llevan una victoria cada uno. Y el único que no ha conocido todavía la victoria, como bien decía Javier, era Daimiel, que bueno, este año pues parece que no está yendo las cosas muy bien. Buenas sensaciones entonces para el entrenador del Club de Baloncesto Talavera Vázquez, lo que pasó el pasado fin de semana. Y por supuesto, ahora habrá que hacer bueno esa actitud, esa presencia de los chavales, que seguramente con el transcurso de los partidos irán mejorando. Y es un partido para disfrutar también con esa presentación del equipo senior, Fernando, este fin de semana. Totalmente. Siempre que hay presentaciones en Talavera son una fiesta, la gente siempre acude. Para mí yo me quedo con el equipo, con lo que vi el domingo. Lo mejor que tiene el equipo es que tiene un margen de mejora muy grande. O sea, que no es un equipo que digas hasta aquí ha llegado y poco más puede dar. Tienen un camino por delante los chavales jóvenes enormes y sobre todo cuando son capaces de marcar jugadas, de jugar en equipo, de pasar, de hacer lo que tienen que hacer, son muy buenos. Entonces simplemente es entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. Y seguro que van a dar muchas alegrías este año. Suerte entonces para el Club de Baloncesto Talavera esta temporada y estaremos allí el día domingo acompañándoles y por supuesto disfrutando ese partido de baloncesto. Vamos a la Liga Local, Fernando, que ya ha comenzado el pasado fin de semana. Liga Local que también es importante en nuestro programa. Desearle mucha suerte a todos los jugadores y a todos los equipos, a todas las plantillas de una competición que cada año más participación en número de jugadores y por supuesto de los medios de comunicación independiente a que lo organice la cadena SER, que es otro medio de comunicación, nuestra radioemisora. Aquí tenemos las puertas abiertas para todos en ese sentido a través de nuestra emisora OID, radioemisora de la Organización Impulsora de Discapacitados. Estamos por la labor de apoyar la actividad deportiva, organice quien organice. Así es que mucha suerte para todos los amigos y para el Calera sobre todo, que en los últimos años, no vamos a decir qué raza, pero que siempre es el favorito con uno y otros equipos que siempre están allí, lo cual no le quita protagonismo a la competición en sí, Fernando. No, en absoluto, hombre. Siempre que un equipo gana una temporada, o en este caso Calera, que lleva varias, siempre va a ser el favorito, ¿no? Lógicamente. Pero yo, pertenezco a este equipo y nunca jamás empezamos una temporada dando por hecho que ya está ganada, ni mucho menos. Siempre hay rotaciones en los equipos, gente que se refuerza, o sea, equipos que se refuerzan con gente nueva. Y siempre es emocionante, ¿no? En ese sentido, el ver que cómo funcionan esos refuerzos, cómo los equipos vienen a jugar contra ti y nunca hay que dar nada por ganado, ni mucho menos. Suerte entonces para todos los equipos, para todos los jugadores y para la organización también, que sabemos que ha sido un esfuerzo por tener una actividad y una competición muy entretenida durante toda esta temporada. Suerte entonces para todos en este programa Todo Baloncesto a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera La Reina y Comarca, en este día miércoles 13 de noviembre del 2019 junto a Fernando Rejón. Vamos a noticias de la Liga CB, porque según un informe, un estudio, se señala, Fernando, que la Liga CB es ahora la más igualada de los últimos 25 años. ACB Liga Endesa, más de un cuarto de los partidos se han resuelto por una canasta. ¿Qué te parece entonces esta información de esta semana, específicamente información que se entregó antes de ayer el lunes, en donde se señala que hasta ahora es la competición más igualada del último 25 años? Los partidos se resuelven por una diferencia media de 9,96 puntos, que es el dato más bajo desde la campaña 94-95, cuando era de 9,31, la segunda mejor marca en la historia en cuanto a igualdad. Fernando. Pues esto al final viene a reforzar la creencia de que la ACB es la segunda mejor liga del mundo y se demuestra año tras año, ¿no? Y es la verdad es que, si los oyentes recuerdan, hemos dicho en muchas ocasiones en el programa que un modelo a seguir siempre es la NBA en cuanto a competición, competitividad, porque prima mucho al equipo que ha quedado la temporada anterior peor, por decirlo de alguna manera, dándole, por ejemplo, números uno, números dos en el draft. Al final puedes reforzar con buenos jugadores, hay topes salariales, no puedes gastar lo que quieras, no hay un equipo que tenga muchísimo dinero y otro que tenga poco, y al final intentan primar que la liga sea y lo más igualada posible. Y de hecho, siempre digo lo mismo, viendo el ranking de vencedores en la NBA los últimos 20 o 30 años, se pueden ver muchos equipos. Si ves la ACB, te encontrarás cuatro o cinco equipos como mucho, seguramente. Sí, a lo mejor seguramente. Cuatro o cinco equipos que repiten. A lo mejor luego hay un equipo suelto por el que ha podido ganar un año. Pero siempre al final hay dos equipos que son Real Madrid, Barcelona. Algún año ha podido estar el Tau ahí. ¿Alguna sorpresa por allí? Alguna sorpresa, pero bueno, al final sí se echaba de menos un poco en la ACB el tener esa competitividad, el ver los partidos cada fin de semana, ver la clasificación y no decir, bueno, pues van a estar arriba los de siempre, ¿no? Datos así que ya se han disputado 8 prórrogas, récord en las 8 primeras jornadas, que no es poco. Claro, luego al final los equipos, por ejemplo, hablando de los equipos grandes, que se han reforzado muy bien, pues ahí ya vas viendo un poco cómo está el asunto, ¿no? Y al final es lógico que también por temas de... Luego también hay jugadores que se cambian de equipo, que van a la NBA, que van... Entonces al final iguala un poquito el salto que hay a la NBA, que no había antiguamente, también hace que muchos jugadores, digamos, de primer nivel, que podrían tener equipos de arriba en ACB, pues no cuenten con ellos, ¿no? Aunque siguen teniendo jugadores, grandes jugadores, ¿no? La Liga ACB Endesa, Fernando, hasta ahora, en el curso actual, es un 14% más igualado que el pasado, cuando la renta media por la que se resolvían los encuentros era de 11,51. Hace solo 6 años se batió el récord de desigualdad con 12,99. Antonio Martín, presidente de la ACB, ya intuía la igualdad actual durante la presentación de la temporada del 20 de septiembre en un evento celebrado en el Wizink Center. Va a ser un año histórico por nivel y competitividad, dijo entonces. Hay más datos que dan la razón al máximo dirigente de la ACB. Las primeras 8 jornadas de la presente Liga Endesa, como hemos comentado, Fernando, han visto ya 72 partidos, de los que 19 se han resuelto por 3 o menos puntos, incluidos los que tuvieron prórrogas, aunque luego la diferencia final fue mayor. Esto significa que una sola canasta podría haber cambiado el ganador del 26,3 de los encuentros por ciento. El curso pasado, las mismas primeras 8 jornadas, fueron 13 los partidos resueltos de manera tan apretada, el 18,0%. Hay que remontarse a la temporada 90-91 para encontrar un inicio con tantos partidos en un margen de 3 puntos. Entonces fueron 23, aunque con aquel formato de competición había 12 choques por jornada. Son los datos que no mienten por parte de la Liga ACB. Sí, aparte, si miramos los resultados de esta jornada, por ejemplo, se ven marcadores muy, muy abultados. Sí. Muy igualados, pero muy abultados. Eso también nos da una idea del nivel que han alcanzado ahora mismo los equipos y los jugadores. Porque a nivel defensivo también han crecido mucho, pero estamos hablando de prácticamente todos los partidos en más de 80 puntos por cada equipo, ¿no? Al final te da esa visión, ¿no?, de cómo está actualmente la liga, y eso para el espectador es maravilloso. El pasado fin de semana, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de ver el partido UCAM Murcia-Valencia, que tengo entendido por lo que se decía allí, era el sexto partido que necesitó de un tiempo extra para conocer el ganador. Un partido muy igualado, ya como comentamos, se han visto 8 prórrogas, lo cual le da una competitividad que es lo que necesitamos en este tipo de competiciones, valga la redundancia, y de torneos, de competencia, para que sean mucho más atractivas, sobre todo para quienes se van acercando y que les va llamando la atención este tipo de información para que se acerquen al baloncesto. Claro, si tú no eres muy amante del baloncesto y encima te pones a ver un partido que gana un equipo de 30, de 20, que no tiene historia, pues al final no te llegas a enganchar, ¿no? Dices, ¿para qué voy a perder tiempo viendo esto? Que no me gusta y encima no es emocionante. Pero sin embargo ves un partido de baloncesto, dos equipos que incluso ni los sigues, y ves que el partido está ahí, que tiene un equipo un último tiro para poder conseguir la victoria, a ver si lo mete, no lo mete. Esa emoción que te da, que te puede dar cualquier deporte competitivo, eso al final te engancha y dices, vamos a ver el siguiente partido, a ver si es igual, a ver si tiene esa emoción de la canasta, de la última canasta, ¿no? Entonces, evidentemente esto va a traer mucho público, va a reforzar el que ya tiene, y luego encima a los jugadores y a los equipos, pues, oye, no, vuelvo a repetir, tampoco es lo mismo que llegue el Real Madrid, que juegue contra Fuenlabrada, por ejemplo, diga, pues, que vamos a ganar hoy de 20, a decir, cuidado, que viene esta gente y no me voy a relajar, que... Y eso al final aumenta muchísimo el espectáculo. A propósito de espectáculo, de exigencia, y ya dejando atrás ese comentario del ACB, fíjate que ha habido un comentario de Shane Larkin, jugador norteamericano. El base habló sobre la exigencia de la Euroliga. A propósito de esta temporada, Shane Larkin fue uno de los mejores jugadores de la pasada edición de la Euroliga y del baloncesto europeo en general. El base estadounidense fue uno de los artífices del subcampeonato del Anadolu Efes en la máxima competición continental, con ese récord de 43 de valoración en las semifinales contra el Fenerbahce turco, a quienes también doblegó en la final de la Liga de Turquía. Y ha dicho este norteamericano, que hay muchos jugadores de la NBA que no podrían jugar en Europa. ¿Qué te parece, Fernando, ese comentario? Sí, pero yo creo que no lo ha hecho por... No creo que lo ha hecho por calidad, ¿no?, de los jugadores. No sé exactamente dónde van esas palabras, porque el quizá estará expresando que no es el mismo tipo de juego, ¿no? Y sí que hay jugadores muy físicos, a lo mejor en la NBA, que no tienen tanta técnica y que pueden hacer carrera al tener tanto físico, que a lo mejor en Europa ese físico te sirve, pero sin técnica a lo mejor no haces tanta carrera, ¿no? Me imagino que irán por ahí los tiros, porque jugar en la NBA no es gratis, a ver si me entiendes, que no va cualquiera a jugar en la NBA por muy fuerte que seas y por muy bueno que por muy fuerte que seas, ¿no? Fíjate que dice él que es más bien por un tema psicológico también, de que muchos jugadores no se sentirían presionados al venir de la NBA a la competición europea, y que obviamente la responsabilidad sería mucho mayor con el cartel de estrella que vienen. Se refiere también a ese aspecto de responsabilidad que puedan tener esos jugadores que vienen de la NBA a Europa por un cartel, y que no muchos quizás podrían soportar esa presión. A eso se refería. Claro, pero también hay que ver qué jugadores. No es lo mismo que seas un jugador top en la NBA, que juegues un equipo que juegue muchos minutos, a que seas un jugador que prácticamente en la NBA hay infinidad de jugadores que prácticamente no tienen minutos, pero muchos. Entonces estamos hablando de muchos equipos, de muchos jugadores. Al final esos jugadores podrían tener un rol importante sin tener una presión extra en Europa. Hay una información también que hemos querido destacar de esta Euroliga 2019-2020. Mirotić, récord de tiros libres anotados en un partido de la Euroliga esta temporada. Nico Mirotić volvió a salirse en un partido del Barcelona en esta Euroliga. Recordemos, el pasado fin de semana el jugador logró 24 puntos ante el Žalgiris, que fue también un dato muy importante que teníamos apuntado desde la semana pasada, Fernando. Sí, había que darle tiempo a Mirotić. Me acuerdo yo los primeros partidos. A propósito de jugadores de NBA que han vuelto aquí a jugar a Europa. Claro, en este caso, por ejemplo, sí que tiene una, quizá puede tener una cierta presión Mirotić, porque claro, le van a mirar todo el mundo. Tiene el hándicap también de que en su día era jugador de Real Madrid, ahora viene al Barcelona. Y bueno, sí que recuerdo los primeros partidos de pretemporada en la Supercopa, pues cómo le silbaba al público, cómo decían mucho por redes sociales y por muchos sitios, viendo que estaba acabado, que cómo habían fichado a ese jugador, ¿no? Y bueno, al final ahí sí que tienes que tener una cierta mentalidad, pues para tener paciencia, para decir, bueno, yo vengo de una liga que es diferente a esta, me tengo que adaptar, por el tema de partidos. Allí juegan muchísimos partidos en muy poco tiempo, los partidos son más largos también por minutos, y bueno, la intensidad es diferente, y al final te tienes que adaptar. Y sí que es verdad que en ese sentido tienes razón en que tienes que tener una cierta mentalidad, pero bueno, al final si tú lo tienes dentro, si tienes calidad, si has trabajado bien, al final te va a salir. Vamos a la NBA, Fernando, porque esta madrugada hubo partidos y destacó una vez más Ricky Rubio, a quien ya le apodan el huracán. Ricky Rubio hace tambalearse el reino de LeBron James, los triples de LeBron en el último cuarto decisivo. Ricky Rubio, Los Ángeles Lakers, que ganaron por 123 a 115 ante los Phoenix Suns. Sin duda que buena noticia para Ricky Rubio, que va encontrando esta temporada, yo diría que un jugador, no vamos a decir muy recuperado, pero muy protagonista. Ya lo hizo en el último Mundial, y aquí está Ricky Rubio dando la cara una vez más y aportando a su equipo esos puntos que son importantes para llevarse la victoria. Sí, Ricky Rubio tiene una trayectoria intachable, ¿no? Y es un jugador top desde hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad que a veces se le comparaba un poco con el caso de Messi en el fútbol, ¿no? Que decían que con los equipos jugaba muy bien, pero que luego venía a selección y se borraba, ¿no? Y como se le acusa muchas veces, ¿no?, al jugador de fútbol. Y claro, el paso hacia adelante que dio este Mundial, incluso siendo el mejor jugador del torneo, pues claro, ha afianzado muchísimo, y ya ese pequeño, digamos, que se achacaba ese pequeño fallo, pues ya no se puede decir. ¿Qué se va a decir ahora de Ricky Rubio? Siendo protagonista en su equipo, en los Suns. Entonces, eso también te da una referencia al respecto de lo bien que está Ricky Rubio esta temporada. Sí, porque además los Suns es un equipo, Phoenix es un equipo que le viene muy bien a Ricky Rubio. Porque en la NBA siempre que ha estado en equipos jóvenes que juegan mucho juego rápido, juego espectáculo, a correr, siempre le han venido muy bien a él, por el tipo de jugador que es, ¿no? Se puede adaptar a cualquier jugador, a cualquier estilo de juego, pero siempre le ha venido mejor equipos que jugaran rápido, por decirlo de alguna manera. Tengo entendido que hasta ahora es el quinto, si no es el cuarto, el quinto mejor asistente de la NBA. Sí, aparte de asistencias que siempre ha dado, también ha mejorado mucho en anotación. Siempre ha tenido ese punto defensivo de incordiar mucho al base rival, o sea, que es un jugador que ha ido creciendo poco a poco, y siempre que se le podía achacar algún defecto, lo ha ido corrigiendo, y Y como estamos hablando mucho en el programa de temas de mentalidad, pues, ¿qué vamos a decir, no? De Ricky Rubio. Al final, estos jugadores se superan temporada a temporada por esa capacidad que tienen mental de sobre todo picarse, entre comillas, ¿no? Decir, ah, que no tiro, pues voy a tirar ahora. Ah, que no juego bien con la selección, pues voy a jugar bien con la selección. Que no hago esto, que no hago lo otro. Y al final ese punto de mentalidad, de madurez, pues les hace ser mejores jugadores. Eso también es la confianza que te pueda dar un entrenador. Sí, por supuesto. Eso está clarísimo. La confianza la puedes tener tú mismo, pero si no la refuerzan desde el cuerpo de técnico, ¿no? O los jugadores o incluso el mismo público muchas veces. Si no, es un jugador muy querido en Estados Unidos, en los equipos que ha estado siempre ha sido muy querido. Todas esas cosas refuerzan la confianza que tú puedas tener. Tú hablabas recién de temas de lesión, de aspecto físico, que es importante en cualquier actividad deportiva y quizás en la NBA mucho mayor. Fíjate que acá tengo una información que señala que en pleno debate sobre si la carga de partidos de la NBA y también en las categorías de formación debe ser gestionada con partidos de descanso para los jugadores, la Liga NBA está sufriendo una espiral de lesiones de algunos jugadores importantes, destacados, como Stephen Curry, Gordon Hayward, Serge Ibaka. Todos ellos estarán lejos de las canchas durante un tiempo, mientras que otros como Zion Williamson, Kevin Durant, Klay Thompson o el propio Pau Gasol ni siquiera han podido debutar este curso. Sí, pero bueno, estamos hablando también de jugadores principales en sus equipos. No, volvemos a repetir, no lo mismo un jugador que está en el banquillo que dispone de pocos minutos que jugadores que están a primer nivel. Curry, por ejemplo, lleva jugando muchísimos minutos durante muchas temporadas a máximo nivel. O sea, es una exigencia absoluta. Y luego también recordemos que Estados Unidos, la liga es muy, muy intensa, son muchos partidos, haces viajes muy largos, se aprovecha, ¿no? Cuando se hacen como pequeñas giras, se aprovecha cuando viajas a, por ejemplo, es un equipo del este, viajas al oeste, pues aprovechas para jugar unos cuantos partidos, se intenta jugar lo máximo posible en pocas semanas, y eso pues simplemente el tema de desplazamientos, alojamiento, el ir al pabellón, todo eso ya es un extra, ¿no? Y luego, claro, no lo mismo que en ACB ponemos equipos que no juegan competiciones europeas, que juegan un partido cada fin de semana, pues bueno, no es lo mismo que meterte 3-4 partidos muchas semanas. Muchas veces por eso también podemos encontrar allí la explicación que los jugadores de NBA se borran de las competiciones a nivel de selección, clasificaciones, el mismo Mundial, que este año Estados Unidos se borraron muchos jugadores contra todo pronóstico y a lo mejor a uno quizás le sorprendía aquello. Es por eso, ¿no? Para cuidar un poco el tema físico para enfrentar de mejor manera la temporada. Sí, el caso del Mundial se dan dos circunstancias. La primera, evidentemente, es esa, que esta gente tiene contratos multimillonarios. Los equipos no les van a dar la carta blanca, ¿no? tan fácil, ¿no? Para poder jugar los mundiales. No les hace mucha gracia. Y luego se da la segunda circunstancia, que a Estados Unidos, los jugadores estadounidenses, no le dan tanta importancia al mundial como lo podemos dar nosotros en España o muchas otras selecciones. ¿Y por qué será eso, Fernando? Para ellos lo importante es las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Una cosa tradicional para en Estados Unidos. Es lo que, si nos fijamos los últimos años, las Olimpiadas. Es más, recordamos hace varios años que solamente iban jugadores universitarios. Eso es. Lo tenían así, solamente iban jugadores universitarios. Desde que surgió el Dream Team famoso, el mejor equipo posiblemente de la historia en Barcelona 92, a partir de ahí, si vemos los equipos que ha llegado a Estados Unidos, siempre ha ido a tope. Siempre han llevado de los mejores jugadores que podían tener, los que estaban disponibles, y ahí nunca nadie renuncia y, es más, se pegan por ir, ¿no? Pero llega una cinta como el Mundial y no le dan esa importancia que puedan tener. Entonces, bueno, no traen malos equipos nunca, ni mucho menos. No podemos decir que son equipos malos, pero no son, están lejos de la mejor versión que podían traer. Y así, de esta manera, estamos finalizando el presente programa de deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este día miércoles 13 de noviembre del 2019, todo baloncesto junto a Fernando Rejón. ¿Algo más que nos quieras comentar, Fernando, en la despedida? Poco más, recordar el partido del domingo, la presentación del Club Baloncesto Talavera, 12:15, en el Polideportivo Puerta de Cuartos, y animaros a todos a ir porque va a ser una fiesta. Sí, lamentablemente juega también el fútbol sala el domingo a mediodía, me estaba acordando y recordando ahora mismo. Recordemos a todo esto que el Sol y Fútbol Sala Talavera juega esta tarde noche allí en el País Vasco, en Bilbao, con un representante del equipo local, partido de Copa. Siempre destacamos, Fernando, la actividad polideportiva, todo el esfuerzo que se hace porque los chavales han viajado o estarán viajando quizá a esta hora, porque desconozco la hora de salida de la expedición del Sol y Fútbol Sala Talavera, en coches particulares, no lo han hecho en autobús. Entonces estamos hablando de actividad que no es profesional, que no deja de ser amateur, y habla del compromiso que tiene este club y este proyecto deportivo, ya que es el esfuerzo grande que van a hacer estos jugadores. Mucha suerte para ellos, porque es importante seguir avanzando en las próximas fases de Copa, porque podemos tener más adelante presencia de un equipo de primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, si el Sol y Fútbol Sala Talavera sigue avanzando. Así que mucha suerte para los chavales de Rubén Barrios, y es por ello que el partido se va a trasladar el domingo a mediodía, a las 12, y no como es costumbre jugar los días sábado a las 6, para que tengan un proceso de recuperación de horas, días, en cuanto al tema físico se refiere, Fernando Rejón. Sí, aparte, siempre digo, cuando hay falta de medios económicos temas profesionales, al final juegas por amor al arte, ¿no? Por amor al deporte. A la camiseta. Y te puedo asegurar que se disfruta muchísimo más. Sí, porque la mayoría de los chavales de Sol y Fútbol Sala Talavera, con quien hablábamos el sábado, la mayoría trabaja. Entonces, imagínate, jugar el partido esta tarde-noche, venirse de vuelta, muchos de ellos están en Madrid, dormir poco horas, estar mañana en sus respectivos puestos de trabajo. Entonces, al final, es un reconocimiento que queremos hacer, no solamente al Sol y Fútbol Sala Talavera, sino que graficar en ellos todo ese amor al deporte que se tiene por parte de nuestros deportistas. Es un sacrificio enorme, pero vuelvo a repetir, al final la satisfacción que te da, nadie está obligado a jugar, ¿no? Todo lo contrario, o sea, que vas y es una satisfacción muy grande, es todo. O sea, de hecho, cuando dejas de jugar, digamos, a un nivel federado o profesional, lo que te queda sobre todo no es el partido que jugaste un día en Bilbao, que jugaste en Tarancón, que jugaste en donde sea, ¿no? Al final te quedan los viajes. Se echa de menos. Mucho. Se hace piña en los viajes. Totalmente. Al final lo que te queda, realmente el recuerdo que te queda es el viaje, el hotel donde estuviste, la copa que estuviste concentrado. Esas cosas son las que recuerdas realmente la satisfacción, y es difícil, muy difícil dejar eso, ¿eh? Muy difícil. Sí, precisamente uno de los gratos y bonitos recuerdos que yo tengo es cuando os pudimos acompañar ahí a esa Copa Federación Almansa, ¿te acuerdas? Totalmente. Que tan buena imagen dejaron ustedes con Higinio Pulido en el banquillo. Y esa barbacoa también que estuvo genial el sábado por la noche, ¿no? Nos lo pasamos bien. Sí. El tercer tiempo también es bueno, y es bonito recordar aquello, como dicen los amigos del rugby. Al final te acuerdas más de las chuletas casi que de las canastas. Sí, señor, a propósito de la hora de comida. Fernando Rejón, pues muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Un placer, Juanma. Y junto a Fernando Rejón ponemos punto final al presente programa de deportes Todo Baloncesto, día miércoles 13 de noviembre del 2019. Os invitamos cordialmente para mañana, siempre a las 2 de la tarde. Mañana actividad polideportiva, estaremos hablando de fútbol sala, estaremos hablando también de la actividad del ciclismo y del juvenil nacional del Club de Fútbol Talavera, que está dando la cara allí en esta temporada, al igual que los chavales del ILTE, a quien tendremos comprometidos en los próximos programas. Nada más, que paséis una linda tarde de miércoles. Nos reencontramos mañana a las 2. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!